allá abajo también por aquí la cantan, pero con mucho trabajo, con guitarras y violines le acompaña el contrabajo. Malagueña, malagueña, ya salió la linda luna, alumbrando el carrizal, boquita de caña dulce. ¿Quién te la irá a besar? Solo yo que soy tu dueño, otro no se atreverá. Vayas a dar dueño, si los quieres divertir, diviértelos con el sueño, enséñalos a dormir con su legítimo dueño. La fina de tus lucidos aretes para estar junto a tu cara y morderte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me compromete.